Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast de NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio darle la bienvenida al episodio número 76 de este podcast en pasionrojiblanca.com.mx para platicar de toda la actualidad de nuestro querido Rayo, todas las novedades y tanto tema que hay que platicar en relación a nuestro querido Necaxa. Y para ello me acompaña, como es costumbre, como es ya habitual, mi compadre y amigo, el conde de Iztapalapa, el señor Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? ¿Qué hay, compadre? Bien, bien. Y bien también que dijiste que toda la actualidad que hay de Necaxa, toda la información que ha salido en los últimos días, todo eso lo tenemos en este programa. Todo eso. Ya suena eso. Bueno, otra cosa. Pero bueno. Pues. Ok. Bueno, pues efectivamente, vamos a platicar de nuestro querido Rayo. Hay algunas cuestiones que sí hay que tocar, que salieron en la semana, y sobre todo, pues, las grandes, ¿no? Siguen las grandes noticias, como lo fue el rendimiento de nuestro querido equipo en su representación digital a través de esta cosa del videojuego y pues algunas despedidas, ¿no? Ya también sonarán las golondrinas para algunos jugadores y esto pues ya de eso y más hablaremos en esta ocasión. Claro que pues tendremos que platicar sobre lo que está pasando en la liguilla y tanto en la Liga MX como en la Liga Femenil. Entonces, bueno, pues yo creo que es preciso que vayamos iniciando porque se llevó a cabo una nueva edición, Taker, de la dichosa E-Liga. Este invento que surgió a partir de la pandemia el año pasado y que parece que quisieron darle continuidad y, pues, ahora con algunos cambios, ¿no? El año pasado creo que el atractivo principal era ver a los jugadores de cada club representar a su institución y sacar el lado friki, ¿no? El lado gamer de cada uno y ya ver ahí de qué cuero salían más correas. A final de cuentas, Nico Killer, ¿no? Creo que fue el representativo de León que terminó levantando la corona. Por Necaxa el año pasado estuvieron el Fideo Álvarez, Kevin Mercado y el Hipster Guzmán, o sea, puro. Y Jairo. Ah, Jairo, sí, cierto. El que entró de relevo fue el Kevin, ¿verdad? El Kevin entró en lugar del Fideo. Del Fideo. O sea que creo que Jairo fue el único. Lo único rescatable en aquella ocasión fueron las palabrotas en vivo en cadena nacional de Jairo González. Porque de lo demás, pues nada, ¿no? Mira, te voy a decir, a mí sí me gustó la I-Liga, la del año pasado. Ajá. Presente porque el principal atractivo para mí, que no estoy muy metido en el mundo gamer, pues desde luego era que, como dijiste, los que jugaban eran jugadores de los equipos, ¿no? No me ilusionaba mucho ver al Hipster Guzmán, al Fideo o a Kevin, ¿no? Jairo sí me cae bien. Pero es para mí ese era el atractivo de la liga. Creo que fue muy larga, ¿no? Jugar el calendario completo de 7 jornadas. Quizá, tal como fue con los jugadores, un sistema así de grupos hubiera sido más atractivo porque habría sido más corto, ¿no? Digo, tampoco estoy diciendo que juegues todos los días como es ahora, ¿no? Ajá. Pero Esta versión 2021 de la I-Liga se me hace muy chafa. En principio, porque el hecho de que te digan, van a ser gamers profesionales. Ah, bueno, o sea, lo que yo pienso ahí es, yo como equipo voy a contratar a un gamer, otro gamer, para que sea titular suplente, y que jueguen por el equipo. O sea, en realidad, pues, ¿qué tiene del equipo? Y luego ya que ves en el torneo en marcha, afortunadamente a Necaxa le tocó jugar todos los días el primer partido. Y ya cuando ves a Necaxa con Pelé, con Cristiano Ronaldo, con Van Dijk, con Manuel Neuer, o sea, dices, sabes que aquí no me gusta decir groserías, pero dices, qué mamadas, ¿no? O sea, Y peor, porque el otro equipo tiene los mismos jugadores y creo que todos los equipos tienen a los mismos. Gullit, ya te dije Ronaldo, Cristiano, y todos juegan con los mismos. Entonces, es absurdo. O sea, para mí eso es de qué chafa. Mi opinión es qué chafa. Quizá alguien que es muy gamer y sí está emocionado, yo no. Se me hizo muy chafa esto. Y luego lo que te digo, que jueguen diario, porque, por ejemplo, el torneo pasado, el año pasado sí vi que prácticamente todos los partidos de la liga, pero eran 3 diarios. Ahora eran jornadas de 9 partidos, o sea, no, demasiado. Sí, no me gustó esa parte de la organización. Lo otro, pues digo, la justificación que daban en cuanto a lo de los jugadores es que, pues como el que él ganaba se iba a una competencia internacional, pues decían que en esa competencia internacional así era el sistema. Pero, no sé, o sea, pues a final de cuentas, creo que lo que hicieron el año pasado de tunear a todos los jugadores a ponerlos al máximo, pues creo que tiene el mismo resultado, ¿no? Creo que incluso era más, estaba más parejo que como fue ahora. Yo siento que esta idea de que al menos 45 minutos o la mitad del juego, pues, tenían que utilizar a dos de sus jugadores originales de la plantilla original, eso creo que fue lo que terminó dándole un hándicap en contra a Necaxa muy, muy fuerte, ¿no? O sea, porque increíblemente, digo, uno supone que si puedes elegir a dos de la plantilla, pues eliges a los dos mejor puntuados. Y estaban poniendo a Malagón en la portería, que pues suena lógico, pero ya en el puntaje creo que tenía 66, lo cual es bastante bajito. Y después siempre eligieron a Kevin Mercado, yo no sé, que también tenía 66. O sea, de verdad era el que más. Según yo, por ahí estaba, no sé, un Claudio. Bueno, Baeza no, ¿verdad? Porque no estaba actualmente, pero un Maxi por ahí, Maxi Salas creo que tenía mejor puntuaje. No sé, se me hizo raro y la verdad es que sí, sí era una desventaja, sobre todo con Malagón en la portería, porque pues los delanteros del otro equipo iban a ser Ronaldo, Pelé, Cristiano Ronaldo, o sea, no vas a competir contra esos 90, 80, 95 de los delanteros con un portero de 66. Entonces, yo creo que ahí estuvo mal la decisión. No sé de quién, de elegir a sus jugadores, pero en general del sistema de competencia. Te digo, si en las grandes ligas internacionales van a jugar con esas grandes superestrellas legendarias, pues ¿qué más te da que buguees de nuevo a tus alineaciones para que todos los jugadores originales, con la alineación original del equipo, estén al máximo de su capacidad, ¿no? O en un 90 todos parejo, y así ya se me hace incluso más, tanto más representativo porque juegas con los jugadores originales y más justo porque todos están en la misma condición y de verdad va a depender 100% de la habilidad de los jugadores, de los gamers, pues profesionales, que también habría que ver qué tanto es así, para que sea más justo, pues, o sea, ya depende de ellos el que de verdad ganen con todas las de la ley, ¿no? Es que esa es la cosa, o sea, yo lo primero que pensé fue, son gamers profesionales, tampoco no se pueden fletar, o sea, si es un gamer profesional, por favor, quiero ver que un profesional haga jugar a Barragán, ¿no? Por decirte algo. O sea, a lo mejor lo que decías, el año pasado los pusieron a todos en 85, ¿no? Y te voy a decir, el pretexto ese de que es que este torneo es eliminatorio y en el próximo torneo van a jugar con estos equipos. Eso me hace una vacilada, porque no me vas a decir que en este caso los dos mancos que tuvo Necaxa en la I-Liga, Escorcia y Céspedes, no me vas a decir que, ya acabó la I-Liga, el sábado jugamos el último partido contra el Santos y ya no vamos a jugar hasta el otro torneo, en el supuesto que ellos hubieran calificado, ¿no? No, o sea, van a estar juegue y juegue y juegue. Y quien quiera que sean los que salgan para ese otro torneo. Claro. Van a estar juegue y juegue y juegue y juegue. O sea, no pasa nada si 5 o 6 partidos de este torneo los juegas con el otro equipo, ¿no? O sea, eso te digo, es lo que hizo que se me hiciera muy, muy chafa esta versión de la I-Liga. De hecho, en realidad vi los partidos de Necaxa, vi por ahí y por puro morbo, cuando me dijeron que Mazatlán había perdido 14-0, me eché ese partido y me eché la mitad de un partido de Tijuana, no me acuerdo contra quién, pero el setup de los Xolos estaba buenísimo, ese sí. El fondo ahí que tenían estaba padrísimo. Ah. De lo de Baeza, no sé cómo esté la onda. O sea, supuestamente es el FIFA 21, ¿no? Ajá. Y él salió a finales del año pasado. Baeza estaba en el equipo todavía, ¿no? Sí. Se fue apenas este torneo. Entonces no sé si está en la plantilla o también actualizan las plantillas, ¿no? Sí, o sea, en el videojuego ponle tú que sí esté, pero si no está actualmente en el equipo, pues a lo mejor bueno, podrías... Ruth Gullit, Cristiano Ronaldo, no, o sea, Ronaldo, claro, Pelé, claro. Tampoco están. Sí, pero pues, o sea, por eso te digo, me queda claro que, o sea, tú veías, por ejemplo, a Tigres, que pues cualquiera que ponía, pues tenía arriba de 70 puntos, ¿no? Y Necaxa no, o sea, uh-huh. eso no se me hace justo y no abona a la competencia, creo yo. O sea, y como que se quedaron ahí a medias en ese sentido. Y ya luego, pues, el modo de juego, ¿no? Ponle tú que ya pasaban los 45 minutos y ya tenías a todos tus jugadores de nivel legendario. Pero, de todas maneras, no sé, o sea, no pudieron ni meter las manos los representativos de Necaxa. El estilo de juego, digo, pues, si ellos son pros, ok, no me voy a meter a criticarlo. Digo, yo, a mí me gusta el FIFA y lo he jugado, pues, años y añales y añales. Pero sí se me hacía raro el sistema de cómo jugaban, o sea, su estilo de juego y cómo era de aguantar y aguantar y aguantar y mantener al equipo contrario en el área grande. O sea, a mí se me hacía muy... La escuela de Raúl Arias, compadre. Pero de verdad entregarte el medio campo y después no podían salir. O sea, es como... No sé, muy rara. Y sí me pareció frustrante y desesperante. Porque pues uno quiere hacer, ¿no? Uno le está picando ahí en el aire a los botones que no existen. Tratando de mejorar en algo la situación. Pero bueno, ¿tú quieres dar los resultados de cómo nos fue jornada a jornada? Sí, nada más ahorita que dijiste... Bueno, hace rato dijiste... Son Mercado y Malagón los que aparecieron como titulares por 45 minutos, entre comillas. O sea, un tiempo... en el equipo, ¿no? Los dos son los únicos dos que jugaron. No sé ahí si es cosa del juego, ¿qué? Al medio tiempo que hacían los cambios, cuando empezó el segundo tiempo aparecen los cambios arriba, ¿no? Uh-huh. Abajo del marcador. Y por ejemplo, Manuel Neuer entraba todos los días, entró por Kevin Mercado. O sea, dices, ¿qué demonio? Pinche FIFA está mal hecho, ¿no? ¿O qué onda? Pero bueno, dices de los resultados, el primer día jugó Edgar Escorcia, perdió 3-1 con el América. Ese fue todo fue días seguidos, ¿no? Ese fue el día martes. El miércoles se juega contra Toluca. Vuelve a jugar Escorcia, que era el titular, hay que decirlo. Se pierde 2-0. El tercer partido juega Céspedes, que era el suplente. Y ahí sí, pues, ya sabes, León nos gana hasta en los volados. Y pues no era la excepción, ¿no? Nos mete 7-0. El cuarto partido fue contra Atlas, empate a 2. El día que me enamoré de Rayito, vamos a decirlo así. De hecho, ganaba Atlas ya en el segundo tiempo y los Escorcia remonta, digamos, para empatar ya en tiempo de compensación, logra el empate a 2. Y el último partido contra Santos, vuelve a jugar Escorcia y se pierde 5-2. De hecho, se perdía 4-0 al medio tiempo. Entonces yo sí, y así lo puse en Twitter, creo que el mejor jugador de Necaxa en esta I-Liga fue Rayito. que hasta ventaneado salió por ahí en algún momento porque como que no le avisaron que ya estaban al aire y se como quitaron. Que no le avisaron que había cámara. De repente adiós cabeza y dices ¿qué pasó? Eso y que tanto los narradores, el primer partido lo vi en TUDN, pero Vaca me cae bien, me gusta cómo narra, pero se la pasó platicando todo el partido, ¿no? Entonces los siguientes los vi en YouTube, en la transmisión de la liga. Ajá. Que se supone que eran narradores de videojuegos, ¿cómo se dice? Twitch. De eSports. Ajá. Y ellos le dieron mucho juego a lo de Rayito, ¿no? A las reacciones de Rayito y Rayito bailando. Y por ahí hasta sacaron un par de hashtags con el club, ¿no? El club también les dio juego a los narradores. Primero fue con el Rayito, ¿no? Y al día siguiente fue el día que se empata con el Rayito, sí. Sí, pues es que a final de cuentas, pues es espectáculo, es show, ¿no? Y la idea era como divertirse y ya. Pero la neta es que para uno que es clavado, a mí sí me da coraje. O sea, sí la pasé muy mal, sobre todo en el primer partido. Porque como que esperabas y dices, es el pinche América, no manches, hazle algo. Ajá, pero bueno, o sea, por ahí vi creo que dos más y ya no vi el empate, por ejemplo. Ya lo tendré que ver ahí, supongo que en el YouTube o en el Facebook, quedarán grabados para la posteridad. Al menos en YouTube sí están. Sí, pues se quedan. Están las transmisiones completas, aunque tengo no hay pierde, porque todos los días el de Necaxa fue el primer partido. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí, ¿sabes qué? Me pasaba que yo veía el partido y luego ya llegaba a mi casa a prender la consola, porque sí, no, me daba la sacarte ñañas. La frustración. Sí, la frustración. Yo lo puedo hacer mejor, maldita sea. Ahora, también en general la liga, se supone, o nos vendieron esa idea que eran gamers profesionales, ¿no? Lo de la chica de Mazatlán, un gamer profesional, por más que juegue con otro profesional, no puede perder 14-0 y 24-0 al día siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí habría que ver cómo fue el proceso de selección de cada equipo, si fue de la liga y los repartió, no sé. Pero por ahí también decían que la chava de Mazatlán era gamer profesional, pero que no jugaba FIFA, que jugaba juegos de tiro, ¿no? Shootings. Ajá, shooters. Sí. Eso, bueno, me entendiste. Y que el de Mario, el Smash Bros. También por ahí me dijeron. Ok. Y dicen que Scorsia sí le entra al FIFA, pero que juega en otra plataforma. Y que más que jugador, es generador de contenidos, ¿no? Entonces, okay. ¿Cómo fue el proceso de selección? Pues no lo sé. También en el draft, ahí nos dieron gato por liebre. Pero sí, es que sí, parece. Habrá que ver eso, porque sí, la verdad es que a lo mejor eran, pues no sé, jugadores bien posicionados en Twitch, sus canales de cada uno, que bueno, para quien no lo sepa, Twitch es una plataforma donde tú te puedes generar un canal y que la gente vea cómo juegas, ¿no? Y ya, pues hay unos que son más populares, obviamente, pues hay criterios, ¿no? Para ver los que son más chistosos, las que son más chichistosas también son muy populares, ¿no? Y así hay muchas categorías. Hay quien, o sea, de verdad son muy malos jugando, pero tienen tan buen pegue con el público que a final de cuentas, o sea, te sientas a verlos perder y perder y morirse una y otra vez, porque eso es muy gracioso su contenido, ¿no? Entonces, o sea, habría que ver cómo estuvo el proceso de selección. Porque sí, sí estaba muy raro, ¿no? Sobre todo lo de Mazatlán, que dices, o sea, si ella se apuntó, obviamente lo hizo por la fama, ¿no? O sea, por la plata, por el escaparate, para que la vean. Pero si es Mazatlán el que dice tú vas, pues también no está chido, ¿no? O sea, yo lo que tuiteaba y dices, no es posible que la expongan a ese nivel de escarnio público. Digo sí, que al imagínate el troleo. El troleo y lo que le van a decir, porque sabes que la gente es canija, ¿no? Y en Twitter seguramente le llovió fuerte, ¿no? En cuanto a que, pues ya sabes, muchos. Incluso por ahí, don Arturo Reyes algún día dijo que ya había puesto su cuenta en Twitter como privada. Pero sí, imagínate. Ahora, yo no soy gamer, o sea, en realidad tiene mucho que no juego. La última vez que estuve en Aguascalientes me vendieron que íbamos a ir a jugar FIFA. Y pues llegamos y todavía no terminaba de sentarme y ya estaban destapando ahí algunas bebidas, ¿no? Ajá. Pero ahora, no sé, a mí no se me hace atractivo sentarme a ver jugar a alguien. O sea, mejor juego yo, ¿no? O sea, no sé tú que si le entras al juego, ¿qué prefieres? ¿Jugar o ver jugar? Es que hay unas... Y digo esto... Sí. Perdón, y digo esto porque, vaya... Veías, te ponían en los recuadros con los dos jugadores y ni se mueven. Me acuerdo que el año pasado, el primer partido, les estuvieron hablando y Artur Reyes y tú coincidían aquí cuando estuvo aquella vez Artur con nosotros, que es molesto que te estén hablando cuando estás jugando, ¿no? Ajá. Pero acá los veías, ok, no hubo esa interacción con los jugadores, no los distraían, vamos a decirlo, pero son inexpresivos, están jugando. Y son inexpresivos. Sí, podías haber puesto una foto y era lo mismo. Ajá, pero qué hueva, ¿no? Sí. En cambio, lo chido con la otra I-Liga, lo que decías hace rato, Jairo diciendo, ¡ay, qué pendejo! O los jugadores que se paraban y ¡gol! O los que hubo por ahí uno de Tigres que aventó el control cuando le metieron un gol, ¿no? Así de... Esas reacciones, a mí, digo, como espectador, se me hacían más atractivas. Uh-huh. Aparte de tener el audio de los jugadores, ¿no? Entonces, no sé, tú que sí juegas, ¿qué prefieres? ¿Jugar o ver jugar? Es que mira, había un pasaje ahí de popular, ¿no? Del papá que llega con el hijo que estaba viendo en YouTube a un gamer. Y le dice, pero pues si tú tienes el juego, ¿por qué no juegas tú? ¿Por qué lo ves jugar? Y le contestaba el chavito, a ver, jefe, tú ves el fútbol los domingos, ¿no? ¿Por qué no lo juegas tú si en vez de estar viendo a los otros jugar? O sea, es como esta idea de pues es que ellos lo juegan de una manera en particular y la interacción que hay. O sea, sí es muy, sí es divertido. Yo he seguido ya algunos años algunos canales de YouTube de gente jugando y sí es divertido por algunas razones, ¿no? Pero bueno, o sea, lejos de eso, como que es diferente el concepto de esports a contenido de gamer, pues, o sea, de Twitch como esto, de los canales. Entonces, habría que ver, si, o sea, ahorita que lo mencionas, sí habrá que ver si, pues, si es una diferencia el ser, digamos, atleta de deportes electrónicos y otra cosa es ser generador de contenido en línea. Entonces, no sé, habrá que... Creo que fue otro ensayo y otro error lo de este año. A ver si para el próximo ya se ponen un poco más las pilas en cuanto a formato, organización y que, pues no sé, los participantes también. Fíjate que fue tan pobre lo de Necaxa en esta I-Liga 2021 que yo estaba extrañando al becado, me cae. Así. Ya a ese nivel. Así, sí. ¿Dónde estás, hipster? Oye. Ahora, te voy a decir, dices una cosa, los esports y otros juegos, ¿no? A lo mejor hay otros juegos, al menos para mí, que es más entretenido ver. Por ejemplo, un Mario Kart o una carrera del espacio de los Looney Tunes, viéndola también te diviertes, ¿no? Sí. Sí, ahí mis recomendaciones estarían en... Bueno, es que ya no lo hacen tanto, pero los Smosh antes jugaban mucho de Grand Theft Auto, el multiplayer, y era muy divertido. Y ahora más reciente con mi hija veo los, el My Crack. Mike, como de Miguel, Mike Crack. Y es juegan, tienen, es un, son varios personajillos ahí, cuates españoles que se ponen a jugar y sí pueden ser muy divertidos. Por todas las babosadas que dicen y hacen, está padre. Entonces, hay mis Yo no sé recomendaciones. qué versión de carrera del espacio de los Looney Tunes llegué a jugar, ¿Qué es pero era eso? bien chistosa. Había era de Sega, si no me equivoco, un juego de Looney Tunes que eran carreras. Bugs Bunny, Sam Bigotes, los personajes de Looney Tunes en carreras, compadre. Okay. Carreras de coches y naves, Marvin en su navecita, ¿no? Por decirte. Estaba divertidísimo, pero no sé qué versión jugué o qué versión tenía el amigo con el que jugaba, porque yo no tuve una consola de Sega nunca. Lo único que tuve es un PlayStation 2, que de hecho está seminuevo. Ahí, si alguien se interesa, es la versión Slim y creo que lo usé para jugar Ay, este de juegos, ya no me acuerdo cómo se llama, de coches. Bueno, el caso es que esa versión que tenía él de la carrera del espacio de Looney Tunes tenía doblaje español, español de España. Entonces era, ahora verás, listillo. ¡Nah, tu hermano se come los mocos! Y así, cosas así. Entonces era divertido el juego y eso era divertido también. Ay, qué peculiar nuestro capítulo de hoy. Pero bueno, ¿tenemos alguna idea de Por culpa de la I-Liga. cómo queda la final? ¿O ya se jugó? ¿Quién fue campeón? ¿O cuándo? ¿O qué? No, se juegan, creo que Estaba falta, ¿va? el fin de semana creo que se jugaban cuartos de final, semifinales y final, ¿no? Yo no sé, a mí no me atrapó esta versión de la I-Liga, No, entonces no, no. Se le no fue el sé. ángel. Conforme se fueron despidiendo los equipos, yo creo que fueron perdiendo audiencia. Pero a mí desde el principio, yo vi, en realidad, vi los partidos de Necaxa, no porque, ay, qué emocionante va a jugar Necaxa, sino porque en www.pasionrojiblanca.com.mx están los resultados y breves crónicas de cada partido. Entonces, para que no digan que no hago nada. Ándale, no, y sí, ya lo estoy viendo que está bien. Pero pues nada más por eso, lo bueno es que fueron 5 partidos y ya. Muy bien. Oye, siguiendo con temas del Necaxa, ¿Te parece ahora sí platicamos de esta lista negra que se publicó durante la semana, en la cual pues el club da a conocer su lista de bajas, que pues no sé si tú tengas alguna sorpresa dentro de los nombres que resaltan en esa lista? Sorpresa como tal, no. O sea, no me gusta ver a Unai Bilbao en esa lista, pero creo que de antemano sabíamos que acabando el torneo se iba a ir, ¿no? Entonces, lo que me sorprende es no ver más nombres, aunque claro, entiendo que es lista de bajas, jugadores a los que no iban a renovar, pero pues todavía pueden estar los transferibles o algunos que salgan prestados o otras cosas, ¿no? O sea, no creo que sean los únicos que se vayan a ir. Sí, no. Bueno, lo vamos mencionando. Sebastián Fassi, que después de que pues no estuvo presente en este último torneo por su operación, pues ya, a final de cuentas, concluye su contrato y no sé si va de regreso o ya queda libre o qué rollo, pero pues bueno, es el primero, el portero que venía de Pachuca, ¿no? Ajá, correcto. Ahí nada raro. Luego estará usted contento y muchas fanfarrias seguramente en la cabeza de el señor Gerardo Taker cuando mencione a Mario de Luna. Pues es que, no, vuelvo a decirlo, como lo he dicho muchas veces, no tengo nada contra Mario, pero esta versión que regresó es una versión de Mario de Luna que pues está lejos de lo que nos presentó en sus mejores días y en su anterior etapa, ¿no? Porque Mario era, por así decirlo, de los consentidos, pero ahora dejó mucho que desear en esta última etapa. Pues como muchos, ¿no? Ian González, el español, goleador, ¿no?, del equipo, apareció en momentos clave, por ahí dio algunos puntos con sus goles a Necaxa, y pues tanto él como Unai Bilbao, los dos españoles, estaban simplemente a préstamo por parte de San Luis, y entonces era lógico que no continuarían. Nos duele mucho más, por supuesto, Unai, ¿no? ¿Qué? Desde luego, aunque me parece que con Ian, cuando llegó este tipo que está de técnico, ¿cómo se llama? Ah, sí, Memo Vázquez, lo borró por completo. O sea, era el que más te, quizá sabiendo que no lo iba a tener a futuro, no lo sé, pero era el que más te generaba allá enfrente, el que más juego te daba y pues era el que menos jugaba desde que llegó él. Quizás eso, ¿no? El que dices, pues si no va a estar de todas maneras, pues, ¿para qué lo fogueo? ¿Para qué lo veo si no voy a contar con él? Entonces, pero, entonces, ¿por qué estuvo viendo a Mario de Luna con tanta necedad? Creo que ahí porque no había muchas más opciones. No sé. No lo sé. Yo no quiero justificar a Naiden, pero bueno, Ian González y Unai Bilbao están ahí en esa lista. A mí sí me sorprende el siguiente nombre, que es el de David Cabrera. Porque al final de cuentas es un hombre de experiencia y aunque ya pasaron sus mejores épocas, pues como que sí es gente de personalidad, ¿no? Que te da cierto orden y cierto equilibrio en el medio campo, a pesar de que pues como que ya ni picha ni cacha ni deja batear, ¿no? A veces no defiende tan bien, tampoco ataca, no es que como que arme las jugadas. Quizás solo su buen toque y sus servicios, ¿no?, de a balón parado era lo que era su única virtud, al menos en este último torneo. Ahora, el torneo anterior fue una mejor versión de David Cabrera que la de este torneo, que bueno, en general creo que con todo el equipo pasó así, ¿no? Sí. Quizá exceptuando a Malagón o al mismo Unai, ahí de que él, pues me parece que fue así, ¿no? Uh-huh. Lo de David Cabrera, no sé si la situación contractual, no recuerdo si llegó a préstamo, llegó libre o cómo llegó, pero también podría ser por ahí, ¿no? Uh-huh. Mismo caso de Ian y de Unai. Sí, tal vez. Luego, pues el estelar, ¿no? Lo vimos como 15 minutos, se acabó, y 15 minutos creo que ya estoy exagerando. Francisco, el Messi Acuña, pues no lo vimos. Pues creo que jugó 8 minutos, una cosa así. Creo que con 15 sí te fuiste lejos. Sí. Oscar Millán, ese sí me duele, sobre todo para la sub-20, porque por lo poquito que alcancé a ver y que lo veías constantemente en las alineaciones, un mediocampista creativo que le da cerebro a ese equipo de fuerzas inferiores y que jamás pudo tener la oportunidad en el primer equipo. O sea, a mí me parece un jugador pues prometedor, pero yo supongo que también estuvo a préstamo y regresará a Toluca y ya. Creo que nunca entró, ¿verdad? No, nunca vio No poner pasó de la pelota. banca. No. Y también por ahí está Diego Abella, que está en el mismo caso, ¿no? Pero ese sí decías que era malito, ¿no? El día que lo vimos en el Sí, sub-20. la verdad es que no sé si fue un mal juego, pero fallando cosas muy, muy claras. Y por último, también otro que no sé qué tanto celebremos, pero Jair Pereira, pues que vino a lesionarse, ¿no? Por ahí tuvo algunos partidos en donde apareció, hizo presencia y ayudó, pero creo que fue en el torneo pasado. Ya en este se escondió y no lo vimos más. Entonces, pues si los ves así, son tres elementos de la defensa, tres centrales que pues ya no van a estar para el próximo torneo. Pues sí, aunque Jair a mí nunca me llenó el ojo, ¿eh? En ningún momento de su estancia con Necaxa me llenó el ojo. A mí nunca en su carrera me ha llenado. Siempre se me ha hecho bastante limitadón. Pero bueno, en su momento te digo que llegó, hizo presencia, habló fuerte, y era algo que necesitaba el equipo en ese momento. Ya ese ímpetu y ganas y lo que quieras, pues se deslavaron con el tiempo. Ya para este torneo, pues también se la pasó mucho tiempo entre algodones, ¿no? Así, con muchos cuidados por sus lesiones constantes. Pero bueno, entonces esos son los nombres que ya oficialmente están anunciados, que son las primeras bajas del equipo. Y como dices, yo creo que va a haber todavía más movimientos en cuanto a despedidas, pero pues sí, ya estarían en cuestiones de negociaciones y esos asuntos. A ver qué sucede. Tú, Taker, ¿a quién agregarías a esa lista? Si en ti estuviera, que dijeras ya, oficialmente debe estar fuera. ¿Alguien más? Que no sea Que Barragán. se vayan todos, que se vayan todos menos Malagón, menos Unai que ya se fue, menos Sidekel. A Julio yo le daría otra oportunidad, y ya, los demás que se vayan, no me importa. Sendejas, ¿no lo dejas? Nunca me lleno el ojo, ¿eh? Bueno. A mí se me hace interesante, ya con otro. O sea, que tiene aptitudes ya con otro sistema ya con el equipo más de buenas, creo que puede ser importante. Pues eso, ¿no? Lo de Barragán. O sea, tampoco a Maxi le dabas otro chance. Es que Maxi, no sé, de repente parece que puede ser un gran jugador, pero de repente pasa inadvertido, así con una facilidad increíble, ¿no? Ahora, lo de Maxi también. Un Maxi recién que llega, con Memo Vázquez todavía, vimos a un Super Maxi. Después de eso lo vimos año y medio tirando hueva en la cancha. Regresa Memo Vázquez, jugó dos partidos y luego se dedicó a tirar hueva otra vez. Pues sí. Bueno, pues ahí entonces todavía esperemos en las próximas semanas a ver qué otros cambios se vayan anunciando. Y pues la gente también ya anda muy ansiosa de posibles llegadas, ¿no? Entre que lo de los varos y las inversiones y esto, creo que todavía habrá que esperar un ratito a que al primero se dé el anuncio oficial, ¿no? De que sí se va a hacer lo de las inversiones extranjeras y ya, según eso, seguramente van a ir fluyendo los nombres. Ya por ahí se hablan de muchos rumores, pero pues, creo que hasta que no esté nada puesto. Es más, yo soy de la idea de que hasta el andar rumoreando puede afectar las negociaciones y esas cosas. Siempre que sea que exista una negociación, compadre, porque es muy fácil decir con los influencers de los expertos de Twitter, vamos a decirlo así, es muy fácil que digas, llega fulano y se rumora que tal, y está negociando tal y tal y tal y tal, tiras 20 nombres, pues a alguno le vas a dar, ¿no? Entonces, siempre que exista una negociación, pues si alguien filtra la información, pues sí, desde luego puede entorpecerla. ¿Qué es lo que es lo que ha pasado, eh? O sea, ¿cuántos jugadores de Chivas ya están más vestidos de necaxista? Creo que son un chorro, ya creo que son más de los que No, les hemos y pasado a ellos. ¿cuántas veces Schumacher fue jugador de Necaxa ya oficial, ¿no? Schumacher, sí. Sí, que esa se cayó, ¿no? Esa negociación, que creo que es un ejemplo 300, de lo que te digo. Pero 327 veces vimos que ya ha confirmado oficial, ¿no? Y en realidad es oficial hasta que lo anuncia el club. Antes de eso no puede ser oficial. Andaban todos ahora muy volados con lo que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? El chavo este uruguayo. Uh-huh. Pues ok, el equipo uruguayo, el Defensor Sporting, si no me equivoco, que alguna vez nos mandó aquella joya de Nico Oliveira, él anunció que va a Necaxa, pero eso no quiere decir que venga al primer equipo. Sí, no. O que Necaxa no lo vaya a prestar a algún lado, como está por ahí Barreiro, ¿no? También. Ese nombrecillo que también se nos ha estado olvidando, seguramente habrá que irlo desempolvando. Que incluso él estaba ya registrado, ya aparecía en la página de la liga, ¿no? Sí, de hecho. Sí. Entonces, él pues debe estar también en la mira para llegar. Si no es que le extienden el préstamo, ¿no? También puede ser. Exactamente. Entonces, sí, o sea, no, y yo te lo digo también en el sentido de que a lo mejor yo estoy negociando a mi jugador, yo agente estoy negociando a mi jugador que es delantero. Ajá, pero, uh-huh. Y ya estamos en negociaciones y ya está casi amarrado. Y después por ahí sale el run fuerte de que están fichando a otro delantero. Así de, oye, pues yo lo que quiero es que mi jugador juegue. Si me vas a poner a competir con otro fuerte, pues entonces a lo mejor ya no me conviene. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas son las que... Ajá, sí, ok. Pues, ¿para qué? O sea, pues vamos a esperarnos. Digo, no está en nosotros y tampoco sí, le dan a nadie... Sí, porque a lo mejor si traes a fulano, mi jugador no va a entrar, ¿no? Yo nunca he visto que le den un Pulitzer a un periodista que dice antes que nadie, tal equipo va a fichar a este jugador. No sé, o sea, a mí no se me hace... No sabemos, a lo mejor sí se lo han dado. ¿Será? No, pónganse a hacer periodismo de veras. No a ganar nada. El problema es que no nada más son periodistas. La gente, el aficionado, también es de que... No, si, o sea, te decía hace un par de semanas, los que sabemos... Cuando igual que tú y que yo no saben, no sabemos, no estamos en ninguna negociación. Entonces... Perdón la expresión, pero deja de hacerle a la mamada y deja de darte aires de yo sé mucho, o de yo soy más necaxista, o de yo estoy más enterado, porque no. En estos tiempos es difícil. Ajá, en estos tiempos es difícil las exclusivas, ¿no? Sí, y te digo, o sea, también exclusiva para qué, o sea, mejor, bueno, no sé, ya son cuestiones de opinión, pero te digo, a mí no se me hace como que sea una señal de gran labor el tener una nota antes que, o sea, un día antes de que se anuncie, pues no, uh-huh. No sé, o sea, si fuera un gran nombre, un viene, no sé, ¿quién te gusta? Leo Messi a jugar a México, dices, ah, pues ahí sí, dices, ok, está fuerte, pero pues, esos nombrecitos también que llegan de repente, ¿no? En fin, bueno. Pero el primo de Messi vino alguna vez, ¿no? Ah, sí, también. Chihuahuas. Hasta con Coudet, ¿te acuerdas? Cuando el Chacho Coudet, ¿cuántas veces lo trajeron a Necaxa? Y para que terminara llegando al San Luis. Válgame el cielo. Pero cumplió su destino. Efectivamente. Ya para cuando estaba más para allá que para acá, ¿no? Pero llegó a Necaxa eventualmente. Pero llegó. ¿Y a qué? A ganarse enemigos nomás. Que le patearan la maleta. Oye, pero no vi que nunca se la patearan al Fideo, por ejemplo, o a Michelle. Ay, el chat. ¿O sí? No. Pues nada, no, pero pues también. Bueno. Steph Bass, ¿a poco se la patearon alguna vez? No. Ahí está. No. Pues no, pero yo creo que iba más allá del número. O sea, fue un gran mal torneo, ¿no? O sea, de eso es así de que todo sale mal y a nadie le importa. O sea, yo creo que lleva más por ahí el asunto. Más que por el simple hecho de tener el número. Que sí, de entrada ya era algo fuerte. Se acaba de onda. Pero bueno, esas son otras leyendas de la historia necaxista contemporánea. Yo creo que es momento de que hagamos un corte para cambiar cassette y regresamos con mucho más que hay que platicar. Vamos. Liga MX, señor Gerardo Taker, ya pasamos la etapa de los cuartos de final. Grandes partidos, muy interesantes, muy intensos, con polémica arbitral, con mucho sabor, ¿no? Volteretas, muchos goles. ¿Cómo te deja esta fase de la liguilla, Taker? Te decía antes de que grabáramos, ¿no? Tuvimos que aventarnos 5 meses de basura para finalmente ver partidos buenos, ¿no, compadre? Sí. Porque creo que salvo la serie de Puebla y Atlas, me parece que las otras tres estuvieron muy buenas, tanto en la ida como en la vuelta. Sí, sí, sí. De las series que fue Toluca Cruz Azul, Atlas Puebla, Pachuca América, eso es los de ida, ¿eh? Santos Monterrey, ¿cuál crees que fue el mejor partido de esos de los de ida? El Pachuca América. Sí. Me parece que fue el mejor y seguido muy de cerca de los otros dos. Los otros dos estuvieron también muy parejos, muy buenos. Por eso te decía, salvo el Puebla Atlas. Pero me parece que el mejor, tanto en ida como en vuelta, fue el Pachuca América. Fíjate, el de Toluca no lo, el de la ida de Toluca no lo vi. Pero dicen que pues ahí le regalaron un penal, ¿no? Al diablo. Y el de Santos a mí se me hizo interesante, o sea, se me hizo que estuvo bien jugado, muy intenso, peleadón. El de Pachuca se me hizo como sorprendente, ¿no? O sea, yo no esperaba que América no pudiera defenderse tanto, ¿no? Y ya que te metan 3 goles, creo que ahí fue donde el AME dejó ir la oportunidad de pasar. Ya el de, pues más bien lo dejó ir con los que le metieron en la vuelta, compadre. Bueno, sí, pero, o sea, si no te hubiera sido con tanta ventaja, creo que hubiera podido manejar un poco más el partido, ¿no? ¿No crees? Ahora, Pachuca viene on fire, ¿eh? Porque a Chivas también le metió 4. Bueno, a Chivas le metió 4 en el repechaje, ¿no? Ajá. Sí, sí, o sea, no hacía goles y de repente ya se acordó de hacer goles Pachuca. Ajá. Y Pesolano, ahí la presencia necaxista. Oye. No, bueno. Todos con Pesolano. ¿Quién jugó acá? Creo que 6 partidos. Sí, una cosa así muy, muy leve, pero bueno, conocía el fútbol mexicano a través de los ojos necaxistas. Pero además en ascenso, ni siquiera es que estuviera en primera división. Pero bueno. 2012, de hecho, con el torneo que estuvo este innombrable número 2, o sea, después de ya sabemos quién, el que, ay, la regó el portero, lo voy a sacar al minuto 12, o sea, qué demonios, sí. ¿No? Un brasileño ahí. Que... Ese otro innombrable, sí. Efectivamente, pero pues ese quizás fue el más sorpresivo, ¿no? El más sorprendente, porque sí fue muy disparado la diferencia entre Pachuca y América en la ida. Y ya después para la vuelta, bueno, no sé, del Atlas contra Puebla, ¿no te gustó nada, nadita, o cómo? Creo que el primer tiempo de la ida, lo demás fue, el segundo tiempo fue bastante aburrido y el partido de vuelta también fue bastante aburrido. Sí, intenso, pero a la baja, o sea, sí. Cosa diferente a lo que vimos en el Azteca, ¿no? Ya en los de vuelta, bueno, Puebla pues pasa por encima del Atlas, que el Atlas pues era el caballo negro y ya se le acabó la magia. No, yo te decía la semana pasada que el caballo negro era el Puebla. Pero no puede ser caballo negro si vienes en tercer lugar, mano. Bueno, sí, pero bueno, entonces voy a poner al Pachuca, porque lo que hizo Pachuca en los 2 partidos con América... O sea, esa serie de Pachuca América, los 2 partidos de principio a fin fueron buenísimos, sí, ¿no? Muy buenos. El partido que da Pachuca en la ida, en la ventaja que saca, y comienza la vuelta y a los 5 minutos meten un gol, pues dices, ya estuvo. Y no, América se levanta, hace los 3 goles que necesitaba, y entonces ahora le está dando a Pachuca, ¿no? O sea, esa serie completa, creo que los 180 minutos fueron muy buenos. Y yo creo que pues al americanista le dolió la derrota, la eliminación, ¿no? Pero son de esas veces en las que no puedes ser tan animal como para recriminarle a tu equipo que lo eliminaron, ¿no? No sé si haya habido americanistas que lo hayan recriminado algo a su equipo, pero me no les cuesta que no. Ser orgullosos. Son de esas veces que dicen que tienen que ir con la frente en alto, ¿no? Sí, sí. ya ves, son mamilas por naturaleza en general. Y sí, creo que la mayoría fue de así, con la frente en alto y con la cara al sol y no sé qué, pero pues incluso por ahí vi un tuit en el que decía que Solari, cuando salía del campo, fue aplaudido por la afición. Pues sí, la verdad es que, o sea, yo siento que Solari hizo bastante con una plantilla no tan estelar como lo habíamos visto en otras ocasiones del América, ¿no? Yo creo que a este América no tiene figuras, o sea, sí tiene figuras, pero como locales. O sea, no creo que sea nada espectacular. Y a final de cuentas, pues sí hubo cambios quizás en la filosofía y lo que quieras. Y le hizo falta no sé qué tanto Córdoba en su momento por aquella lesión. Pero bueno, igual un gran espectáculo, buen partido, muy, muy emocionante. Por otro lado, lo de Cruz Azul, creo que se impone la lógica, ¿no? O sea, sí, Toluca estaba haciendo bien las cosas, pero yo no lo veía como que le alcanzara para llegar a semifinales. Entonces, a pesar de la situación, del haya sido como haya sido, a pesar de la polémica del penal en el Azteca, yo creo que era normal que Cruz Azul pasara por encima de Toluca. Fíjate que yo no veo tanta polémica, porque a final de cuentas sí lo le da un rozoncito si quieres, pero eso, con eso lo trastabilla. No me digas que tú vas corriendo y si alguien te da un aventoncito, no sales volando, compadre. No, y yo también soy de esa idea, y además, sobre todo por el movimiento del pie, o sea, porque se ve que el pie del jugador pica en el pasto. Uno no corre así, sí. O sea, no clavas pues la punta del pie en el pasto, nomás porque sí. Entonces, sí, yo creo que... yo también soy de la idea que era penal. Por ahí en Twitter se hizo, y hay gente todavía que me discute que no, pero bueno, al final de cuentas yo creo ahora, que es lógico, ¿no? Sí, ahí sí fue la lógica. Ahora, lo de Toluca también es de destacarse, ¿eh? Quizá cuando entran a la liguilla, pues dices, ay, Toluca, ¿qué va a poder hacer? Ojo, fue y le hizo juego a León, y le iba ganando a León, pero un golazo de un juvenil de apellido Ameríes, curiosamente, empata el partido al minuto 90 y lo manda a penales. Ajá. Le eliminan a León en penales, ok. Pero le hizo juego en los dos partidos a Cruz Azul. Entonces, creo que también es de destacar lo de Toluca. Más allá de que si no les alcanzó al final, me parece que sí es de destacar también. Sí, sí. O sea, como sea, bien jugado. Y la verdad es que pues, también muy digna la participación del Diablo. Además que se llevan esta presea, ¿no? De tener al campeón de goleo. Que también yo no doy un peso por Alexis Canelo, pero pues ahí está, ¿no? A final de cuentas, representó bien al equipo mexiquense. Y el de Monterrey Santos, a mí me parece que igual los regios, digo, de entrada, yo sí tengo cierta animadversión por Rayados, no me caen bien. Y por el otro lado, creo que Santos venía jugando bien. Y a final de cuentas, a pesar de que para mí les estaban perjudicando en la parte arbitral, logran imponerse con justicia ahí, ¿no? Sacando el empate en el Gigante de Acero. Esa jugada de Gallardo, que para mí sigue siendo uno de los jugadores más sobrevalorados del fútbol mexicano, eso era un penal clarísimo. Claro. O sea, pon tú que dicen, ay, es que le rozó en sus pelos de zacate y por eso no le marcamos la mano. Oye, pero también atropelló al jugador de Santos, ¿no? Entonces, era penal por donde lo vieras. Entonces, me parece que ahí Santos sí tenía para sentirse afectado. Ahora, hablando de esa serie, me parece que Santos fue mejor en la ida. Fue mejor el partido de ida de ambos equipos que el de la vuelta. El de la vuelta fue muy bueno el primer tiempo, pero en el segundo me parece que cayó un poco. Pero también porque Monterrey como que dijo, ay, pues ya la tengo y... Sí. Y pues, como que la calabacearon, ¿no? Emotivo, desde luego, el hecho de que Santos haya marcado ya en tiempo de compensación. Pero en general me parece que también fue una buena serie. Por eso te decía, y lo repito, la de Puebla y Atlas es la que desentonó nada más. Ajá. Y sí, o sea, creo que el Vasco Aguirre pecó de soberbia, ¿no? En esta situación de verse en ventaja. Y pues yo creo que pensó que con puros nombres ahí al frente, ¿no? Con Jansen, con el mellizo y después ahí ya llegaron los tamales. Quédeme bueno, uno de rajas y uno verde, compadre, por favor. Ajá, con Dorlan también. Yo creo que pensó que podría hacer algo de peligro allá al final de cuentas, pero pues sí, emotivo. Yo creo que Santos trae buena cara, trae un ángel ahí con ellos y pues le alcanza para estar en la siguiente ronda. Ahora, después de esta gran calidad que vimos en general en los partidos de cuartos, yo siento que podría caer para semifinales, ¿eh? Yo ya no sé si vamos a ver Coincido. tanto tan buenos partidos en semifinales. Yo también creo que difícilmente va a ser una fase tan buena como fueron los cuartos de final, ¿no? E incluso algunos de los partidos de repechaje también. En principio, porque pues entre más te acercas a un título o a la disputa de un título, pues también te gana muchas veces el miedo a perder, ¿no? Ay, y si le arriesgo y me equivoco. Y pierdo, me parece que eso. Y luego porque pues en realidad pues la vara quedó alta. O sea, yo veo difícil que en estos cuatro partidos que se van a jugar esta semana pueda haber partidos tan buenos como los que se vieron. Sí, son buenos tiros. Creo que más parejo el de Santos y Puebla. No sabría por cuál decantarme, aunque creo que, no sé, yo creo que Santos tiene mejor, más nivel, mejores jugadores que los poblanos. Y por el otro lado, pues Cruz Azul tendría que prevalecer, ¿no? En esa condición de superlíder. Aunque pues el Pachuca trae lo que dices, ¿no? Anda enfiladito y pues yo creo que va a depender mucho de lo que pase en el juego de ida también. Yo creo que, fíjate que yo también creo que Santos va a ser finalista. A mí me parece que Santos lo va a resolver en la ida. Y va a echar al Puebla, ¿no? Y el otro luce más parejo. De hecho, me parece más atractiva la serie de Cruz Azul y Pachuca. Porque al menos los dos equipos son de atacar y los hemos visto atacando en sus últimos partidos, ¿no? Teo Pachuca desde los de repechaje, los dos partidos contra América. Y Cruz Azul ha jugado así. Por ahí quizás se guardó un poco en la ida contra Toluca, pero me parece que esa puede ser muy atractiva. Ahora, si Cruz Azul, me parece que el rival más fuerte que tiene Cruz Azul en este momento, entre ellos y su ansiado título, es el Pachuca. O sea, si Cruz Azul pasa a Pachuca, me parece que se nos va a acabar el chiste del subcampeonismo. Fíjate que estaba pensando en la semana que a lo mejor a nosotros como necaxistas ya es necesario que gane el Cruz Azul, porque pues no sé, la lógica dicta que después del Cruz Azul ya seguimos nosotros, ¿no? Ya nos va. Espérate, es para el centenario, compadre. Pero bueno, pues sí, yo también creo que es que el morbo va a ser un factor ya que siempre carga los pitufos encima. Pachuca va a tener que sacar renta de su estadio para poder llegar a la Azteca otra vez. O sea, otra vez les va a tocar visitar el Azteca y ahí ya no va a ser lo mismo. Yo creo que Pachuca tiene que llegar con ventaja, eso es cierto. sí, entonces pues, va a estar bueno ese partido que se juega el miércoles, ¿no? A las 8:30. Miércoles, ajá. Y el de Santos Puebla se juega el jueves a las 9 de la noche. Correcto. Los dos por Fox Sports y por Claro Sports, según esto. A mí me sorprende ver el de Santos por Claro Expo, Sí, ¿no? perdón, por Claro Sports, pero bueno. Ver un partido por Fox Sports, al menos el Fox Sports de México, es una basura. Si alguien puede verlo por Fox Deportes, esas sí son buenas transmisiones y buenas narraciones. Y ese como tú. Oh, ¿te acuerdas el enlace que te pasé la otra vez? Pues así, compadre. Mira, yo no tengo tanto problema por el de Claro. El vato que narra, que no es Toño Moreno, de repente sí me cae un poco Romay pesado. es Ajá, malísimo y sí. hijo. Pero Aparte, yo nunca entiendo por qué dice que YouTube Live. O sea, ¿por qué dice YouTube Live? O no sea, sé. no está en Facebook, hay que decirle al güey. Que alguien le Pero bueno, explique. sí. Sí. Pero los comentarios de Joaquín Beltrán a mí me agradan bastante. Pero en los últimos partidos no ha estado Joaquín Beltrán. Los últimos partidos que he visto en claro ha estado comentando este Bruno Marioni. Ah, sí, cierto, también. Bueno, pero... Entonces... Está bien. O sea, el exjugador como que te da otra perspectiva. Aparte, ¿sabes qué? Desde luego verlos en claro tiene una ventaja. Por lo mide los... De los de Claro, me gusta cómo narra este que no sé decir su apellido, Ramón, el que a veces narra las Centellas, Ramón Barrechena o algo así, no sé cómo se pide. No, yo tampoco, pero... Si está escuchando, que me disculpe, pero él sí me agrada, pero Romay no lo soporto, se me hace aburridísimo. Mucho afán de protagonismo. Bueno. Y luego con su analista arbitral, ¿no? Que es Armando Archundia, también así de... Ay, no, ay, Archundia también es... No, pero yo no sé, a ver, ¿cuál te cae peor? ¿Archundia o Marco Rodríguez? No, Archundia. Sí. Fíjate que Marco Rodríguez, al principio se me hacía muy aburrido para estar comentando, pero me parece que da buenos comentarios. Hay que recordar que Marco Rodríguez no solamente está como analista arbitral, está como comentarista, y hay que recordar que él es técnico también, entonces me parece que habla con conocimiento de causa, pero Archundia sí se me hace aburridísimo. Ok, bueno, ponle tú que sí, pero bueno, ahí están las opciones para ver estos juegos de semifinal de ida, miércoles y jueves, y pues ya, Taker, yo creo que podremos hacer pausa y continuar con lo que sigamos continuando. Ok, vamos. Oye, Taker, y se me olvidó, pues también los de vuelta de una vez, como que yo pensé que era hasta la otra semana. Pero no. No, pues no, compadre. Para los partidos de vuelta. Es que también son los que quiero que veamos en... Bueno, no sé, las momios están para los partidos de ida, ¿verdad? Sí, bueno, hasta que se jueguen estos partidos de ida no hay momios para la vuelta. Es que por eso, yo creo que por eso en mi subconsciente dije, no, esos son los que importan. Pero bueno, ya los de vuelta serán entonces el 22... que es sábado a las 8, Cruz Azul contra Pachuca, y el domingo a las 7 de la tarde, Puebla contra Santos. El primero por Oye, TUDN, compadre. Y el segundo por TV Azteca. Pues que te cuento que acabo de abrir instabet.mx y están los momios para los partidos de ida y para los partidos de vuelta. ¿En serio? Bueno, pero es que eso ya están los dos. Yo creo que necesariamente se tienen que alterar una vez que sepamos los resultados, ¿no? Del de ida. Ah, sí. Sí, pero acuérdate que los momios se mueven a lo largo de la semana, se van moviendo. Ok. Sí. Incluso hasta por noticias de se lesionó fulano, se mueve un momio. Eso es normal, todo el tiempo se están moviendo. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí la recomendación de nuevo es que vaya usted a instabet.mx, el mejor sitio en México para hacer apuestas, y cómo va a estar la movida para este juego de, para estos juegos de ida, ¿no? De la semifinal. ¿Quién anda pintando como favorito? A ver, así sin que me digas todavía, yo digo que van a estar a favor de Pachuca y de Puebla. ¿Tú qué crees? ¿No? ¿O sí? ¿O no? ¿En los de ida? ¿Pachuca y Puebla? Sí. Pues Pachuca y Santos. ¡Ay, caray! Hay que recordar que Santos es local, compadre, en la ida. Ajá, pero no, pero entonces, o sea, si quieres ganar más, el que paga más, pues, no es Pachuca. Ah, sí, es el no favorito. El no favorito. En este caso, Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul está... De hecho, esa serie de Pachuca-Cruz Azul está muy pareja, porque el momio de Pachuca es 2.40 y el momio de Cruz Azul es 2.60. O sea, en este momento paga más el triunfo de Cruz Azul. Me imagino que por la cuestión de que es visitante, ¿no? El empate paga 3.30. O sea, si usted quiere ganarse una lana, póngale al empate. Que también no me parece tan... O sea, si Cruz Azul sale con afán, creo que es una posibilidad amplia de que empaten. Y ya Cruz Azul resuelva en la vuelta. Pero... Si le quiere meter 100 pesitos así, no queriendo, yo creo que sí, yo le pondría al empate. Sí, sí, porque si apuesta 100 varitos con 3.30, pues cobras 430 pesos, ¿no? Ajá. Sí, entonces, pues sí, yo creo que sí, sí sale. Y en el otro partido, ¿cuál paga Taker? En el otro es el que paga más, es el Puebla, también condición de visitante, pero ahí sí es muy marcado, ese no está tan, tan cerrado. Puebla paga 4.54. Oh. O sea, ese sí es muy favorito el Santos. Santos paga 1.68, el empate paga 3.19. Es que incluso entre el local y el empate hay mucha diferencia, ¿no? Sí. O sea, si es. Sí, habitualmente, salvo casos como este que es muy favorito un equipo, el momio más alto va a ser del empate. Entonces, híjoles, pero entonces ahí entonces el que paga a la chica, o sea, si le quiere a usted apostar a la chica, es Puebla. O sea, para ganarse, no sé, con 100 varitos, ¿cuánto te ganas si gana Puebla? Si le apuntas al Puebla y le atinas. Ok, Puebla, ponlos. El Puebla te dije que el momio es 4.54. Si le metes 100 pesos, cobras 454 pesos. Pues ahí están, yo creo que esas son las las interesantes. Ahora, si quiere ir a la segura, pues entonces también puede meterle a los favoritos, ¿no? Que sí, o sea, la verdad es que sí. Así como no queriendo perder dinero, pues sí, Santos. Yo creo que sí, Santos va. En la ida tiene que, como dices, creo que tienen ustedes razón, resolver la llave en el partido de ida para ya no batallar en la Gelópolis. Y por el otro lado, pues esa sí está cañona. La verdad es que sí está medio difícil apostarle a uno. Ahí ya se lo dejamos a su libre albedrío. A Ahora, albedrío. y ahí hay que recordar que eso, sí, hay que recordar que no solamente puedes apostar a gana local, gana visita o empate, sino que ahí hay muchos mercados en un partido, ¿no? Puedes apostar quién marca el primer gol, si determinado jugador va a marcar, incluso apuestas combinadas, ¿no? Por decirte, en el caso de Cruz Azul, alguna apuesta que sea Cabecita Rodríguez marca y Cruz Azul gana, ¿no? Por decirte. Hay muchas, muchas apuestas que se pueden hacer en un partido. Se puede apostar a los tiros de esquina. Se puede apostar infinidad, infinidad de mercados en un solo partido. Y lo que les platicábamos la semana pasada, ¿no? Se pueden hacer parlays. O sea, si tú puedes un parlay con por ejemplo, los dos partidos, si crees que van a empatar Pachuca y Cruz Azul, lo puedes combinar con una apuesta en el Santos Puebla, ¿no? Entonces, hay infinidad de apuestas que puedes hacer en un partido y combinando varios partidos también. Ay, pues se pone interesante también en ese sentido los partidos de semifinales, ya porque además la tensión, ¿no? O sea, la tensión, el saborcito de ya estar a un paso de la final. Y bueno, pues ahí está la invitación para que usted se registre. Además, acuérdese que si no lo ha hecho, también te puedes registrar en instabet.mx. Poniendo el código rojo 100, cortesía de Pasión Rojiblanca de Instabet, te duplica tu primera inversión, lo cual pues está bien chido. Así tienes más chance pues, ahí de jugarle y a lo mejor hasta que no te duela tanto, si algo sale mal. Pero lo más probable es que si sigue usted nuestros consejos. No, no, no es cierto. No, pero usted diviértase y ya con ese código de rojo 100, usted puede tener una lanita extra para seguir divirtiéndose en estos partidos o en los de vuelta también. Así que, pues a divertirnos todos con Instabet.mx, el mejor sitio en México para hacer apuestas. ¿Algo más, señor Taker? No, pues me parece que ya está todo dicho, nada más hay que recordar que pues hay que apostar responsablemente, ¿no? Sí, diviértase. El chiste es divertirse. Sí, si no te diviertes, qué chiste. Exactamente. Bueno, vamos a pausita y continuamos. Bueno, señor Taker, pues vamos a ver qué dice la gente en su gustada sección de saludos, mentadas y reventadas. Primero con lo que nos dejó la gente en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx, de toda la lista larga de participaciones de nuestra querida audiencia, vamos a elegir un par de comentarios donde dice Guillermo, Juan Ignacio Dineno y Chicote Calderón a días de ser parte de los Rayos del Necaxa. A días, o sea, pueden ser 100, puede ser 80, puede ser 10, no lo sabemos, pero dice él que ya está en su destino el convertirse en rayos. Han hablado mucho de Dineno, incluso por encima de lo de Mauro Quiroga. Es que esto de las negociaciones incluso... Pero, sí. Aparte, ¿qué onda? ¿De dónde sacan? ¿De dónde sacan su información o cuál es su fuente? La pregunta correcta sería, ¿cuál es su fuente? Pues sí, difícil saberlo, ¿no? Es que algo sonó aquí, pero no sé por qué. Entonces parece que todo está grabando, sí, todo normal, ok. ¿Alguna cosa hiciste? Sí, no sé, pero yo no hice nada, ok. Todo bien, ok. Bueno, eso es lo que dice Guillermo, también habrá que ver y esperar, pero pues, en fin. Rayotab dice, para que tengas que decir, ay, empezó fuerte, ¿no? Ese es el título. Dice, ojalá aún no hayan grabado y como no veo material para tu sección de saludos mentadas y reventadas, ahí te va un pequeño comentario, Murdoch, para que digas algo. Okay, muchas gracias. Y es solo para destacar el gran trabajo de Memo Vázquez al tomar las riendas del plantel con 18 puntos por jugar. Llegó días antes de la fecha 12. Si bien el Necaxa estaba en los últimos lugares de la tabla, había tiempo y puntos suficientes para lograr un lugar dentro de la repesca. 4 o 5 de los equipos que estuvieron acompañando a los Rayos en los últimos lugares hasta la jornada 11 entraron a repesca y de ellos 2 pusieron en apuros a los 2 primeros lugares de la tabla en sus juegos para las semifinales. Espero por el bien de todos que el Memo logre conjuntar un buen plantel y los ponga a punto para iniciar con todo el próximo torneo. Saludos, compadres. Pues saludos a buen Rayotab. Ya no entendí. O sea, ¿era el sarcasmo? ¿O cómo? Porque, o sea, primero dice que gran trabajo y después le tira con eso de que ya no pudo entrar a repesca. ¿O usted? Pues no sé, pero dices? Hashtag fuera Memo. Fuera Escorcia. Ese, okay. Ojo, ese lo pongo yo, no vayan a reventar al compadre diciendo que lo puso él. Ese lo estoy diciendo yo. Tani, empieza esto, hombre. Además, estaba apenas jugando ahí. A ver qué pasa, que sí, que no. Sí, sacando y de que el domingo es para meter a Mario de Luna, hazme favor. Metiendo bueno, a Barragán y sentando a Ian González, por favor. Bueno, pues es que no tenía nada que probar y Barragán sí, o sea, ¿te quedas o te vas o no? Okay. O sea, Barragán está viviendo tiempos extras desde que llegó a Necaxa, compadre. Desde que llegó, que lo compró Necaxa. ¿Para qué, no? Pero... Bueno, pues eso es lo peor. Lo compró Necaxa, men. Ahora, ¿a quién se lo van a vender? Pues no sé, a ver, al Tepatitlán. Oye, ya ni hablamos de eso de las ligas de ¿cómo se llama ahora? ¿La de ascenso? La de Expansión MX. Expansión. Que ya el Tepa. El Tepa. Fíjate que estuve viendo el partido, bueno, vi los dos partidos, la ida y la vuelta. Fueron buenos partidos los dos. Pues el Tepa le ganó al Morelia 3-2 en el global. Y pues Ricardo Baliño, pues se quedó en la orilla otra vez, ¿no? El Tepa, tuve la oportunidad. De hecho, estos dos junto con Atlante son los equipos que más vi en el torneo. Sabes que de ascenso vi varios partidos este torneo. Principalmente, de hecho, los únicos que veía eran los que llegaba a encontrar en TUDN. Transmitían ellos a todos los de local de Morelia, a todos los de local de Atlante. Y por ahí hubo 2 o 3 de Tepatitlán. Los dos partidos estuvieron muy interesantes. Se define, gana Tepatitlán la ida 1-0. Y en el de vuelta empatan a 2 goles, pero con un gol de penal al 85 es que Tepatitlán se corona. En ambos equipos había presencia necaxista, por cierto, o ex necaxista. En Morelia están Zuli Ledesma y Luis Ernesto Pérez. Lucho. Y en Lucho Pérez. Lucho Pérez versión 2. Y en Tepatitlán está el técnico, es Paco Ramírez. Entonces, Paco hay que recordar Ramírez. Que Paco Ramírez fue jugador de Necaxa y luego fue técnico de Necaxa, ¿no? Teniendo también su paso como auxiliar en un par de ocasiones. Finalmente el equipo de Paco Ramírez se corona y esta semana juegan la final de ascenso, que como no hay ascenso, pues en realidad este año se llama Campeón de Campeones, contra el Tampico Madero, que fue el que se coronó el torneo pasado. Entonces juegan miércoles y sábado, miércoles en Tampico y sábado en Tepatitlán. ¿Y ahí qué pasa, Taker? O sea, sí, o sea, el que gane, ¿qué? ¿Qué gana o qué? ¿Cómo? No sé, me imagino que habrá algún premio económico, la verdad no sé, compadre. Lo que le quitan al San Luis, ¿se los van a dar a ellos? ¿O qué? Me imagino que sí, ¿no? Ahora, es muy triste para estos equipos, porque Tepatitlán, hay que recordar, no estaban en expansión, bueno, en ascenso, yo lo voy a decir Ascenso MX. Uh-huh. Tepatitlán estaba en Liga Premier, y es de los que finalmente resultan invitados a participar en expansión. Eran tres equipos, que uno era Tlaxcala, otro era Tepatitlán y el otro no recuerdo, pero eran tres de Premier que fueron invitados a participar en expansión y uno de ellos se termina coronando, fíjate. Ahora, lo triste para ellos es que si el fútbol mexicano fuera un fútbol normal, pues sería tal cual la final de ascenso y el próximo torneo tendríamos al Tampico Madero o a Tepatitlán en Liga MX, ¿no? Sí, que pues ahí el Tampico Madero pues es de más tradición, ¿no? Es una plaza más de abolengo que Tepatitlán, que la ventaja es que pues Tepatitlán me queda más cerca, ¿no? Bueno, sí. Ahí sí podría ir a ver a mi Necaxa. Y el estadio, fíjate que el estadio de Tepatitlán está pequeño, pero me parece que está bonito, me parece. Tiene tribunas solamente en los laterales, ¿no? Pero y están ahí trabajando, están todavía haciéndole modificaciones para ampliar el aforo y esto. Pero bueno, pues, te decía triste para ellos porque pues les quitaron la posibilidad de pelear siquiera por él. En general a todos los equipos del circuito, ¿no? Les quitaron la posibilidad de pelear por subir. Y de hecho, previo a la final de vuelta en Morelia, se jugó la vuelta en Morelia, Mikel Arreola, que es el presidente de Liga MX y Ascenso MX, confirmó que el ascenso y descenso regresa en la temporada 2023-2024. No, pues todavía le cuelga un rato, ¿no? Pues 3 años. Sí. Pues mientras que se gaste en su lana ahí en terminar el estadio. Pues sí. Si es que subsiste también la franquicia, ¿no? Porque en una de esas, pues ya en cualquier momento desaparece y se va con la lana y ya sabes, ¿no? Pero pues dicen que el proyecto de Tepatitlán sí es serio. Es un proyecto, hasta donde tengo entendido, joven. De hecho, hace, no sé, 3 años, 4 años, estaba Raúl Arias como director deportivo. Duró como 15 días, ¿no? Pero ahí estuvo Raúl Arias alguna vez como director deportivo. Otra cosa que hubo en circuitos inferiores, el Irapuato ya ganó la Liga Premier, ahí es temporada anual, le ganó la final al Cruz Azul Hidalgo y ascendió, ahí sí hay ascenso, a Expansión MX, o sea, al Ascenso MX. O sea, veremos de vuelta el Irapuato ahí en a la trinca, el circuito de plata. Sí, y curioso, la trinca, el técnico de la trinca, el dueño de la trinca es el técnico de la trinca. Se apellida San Román. ¿Te suena? Y es hermano de... Sí, es hermano de... Es Javier San Román, hermano de Santiago San Román. Él era el dueño, por ahí corrieron al técnico. Dijo, pues me pongo yo, dejo de ser el presidente y me convierto en técnico. Porque desde luego tenía su título de técnico. Y desde que llegó creo que jugaron 11 partidos y ganaron 9, empataron 1 y perdieron 1 y se coronaron. Entonces Irapuato regresa, que de hecho me da gusto es una plaza, uno que va como distante, brava, pero también es una plaza de tradición y a Irapuato hay que recordar, Irapuato estaba en primera división y así como así dijeron, ten tu dinero, vete. O sea, Irapuato nunca descendió. Estuvo en el ascenso y del ascenso lo desaparecieron y lo habían mandado a segunda división, ¿no? Entonces, al menos regresan ahora al ascenso. Sí, ¿te acuerdas de aquel Irapuato con que era Martín Rodríguez? Y hay otro que parecía como puerquito, pero bueno, en fin. Sí, aquel equipo de Irapuato que era bravo, sí, la cancha brava De esas Ariel transmisiones de González, TV ¿no? La Azteca. Pache. Ariel González también, sí. En fin, ¿qué tenemos en Twitter, Taker? Ok, en el Twitter, no lo sé. Ah, bueno, mientras abro el Twitter, el domingo estaba, que al parecer después de la ida se le fue la lengua a San Román y lo suspendieron 8 partidos al técnico de Irapuato. Entonces estaba desde un palco y adivina quién estaba sentado junto a él en ese palco. ¿Quién? ¿Su Pues carnal? el directo, su carnal, sí. ¿Nuestro flamante director deportivo? Nuestro director deportivo ahí estaba. Y de hecho también haciéndole al técnico porque iban perdiendo 1-0 la vuelta y cuando anotan, se para y le dice él que meta línea de 5. Y le hizo caso porque sí, pues, faltando 20 minutos, pues vas ganando por 2 goles, pues guárdalo, ¿no? Pero bueno, ya tengo el Twitter, hashtag de podcastNPR. Baldo Flores, arroba MegadethRaven, dice en una respuesta a nuestro compadre Rayo Tab, éntrele al patronaje. No habremos aprendido mucho de fútbol, pero ya vamos con ideas para abrir un restaurante bien mamilón, bien mamalón. Saludos. Y pone postdata. Los sábados nos juntamos a cantar covers de Arjona en todo género. Esta semana toca Arjona en polka. Manuel Flores, arroba Manu Merengue. No sé si esto es queja o qué, pero bueno. Dice, ofensa tras ofensa en el podcast NPR. Pura envidia, envidia me imagino que era, al club más grande después del Necaxa, el poderoso Real Mandril. Hashtag llenos de odio. Hashtag Barcelona. Y ya. ¿Por qué odio? ¿Qué dijimos del Real Madrid, compadre? Pues es que se juntaron ahí entre Erika y tú que muy muy barcelonistas Ah. y Pero empezaron a decirte mira, cosas. no pasa nada. Mira, el Barcelona ya se terminó de despedir de la liga este fin de semana, pero ganó la copa. El Madrid está a 90 minutos de tener una temporada como su uniforme. Así En que, blanco. sí, no pasa nada. Después de eso hay un tuit de arroba pasión rojiblanco, un tuit de un tal Gerardo Taker. Y después Tabote Power dice hashtag pasión gastronómica. Jejeje, o sea, en el norte las tortillas de harina tía Rosa son el equivalente a las tortillas de Maseca, que también son una mentada para el buen gusto. Podría ser, porque las de Maseca son, hijos, bueno. En Hermosillo sí probé tortillas de harina y la neta saben igual que las tía Rosa, así que. Como cuando fui a Monterrey, no nos dieron tortillas de harina. Me explico, me pregunto, me sigo preguntando. El mismo Bote Power dice: pues es que sí, Murdoch, ¿no has visto ese episodio de Los Simpson? El béisbol es la cosa más aburrida del mundo sin cheve. Eso es. Eso me lo han. Fíjate, alguna vez te decía yo, ¿no? Siempre tengo curiosidad de ir a ver un partido de béisbol al estadio. En mi caso, pues, sería a los Diablos, y si me preguntan, le voy a los Diablos, ¿no? Aunque no me guste el béisbol. Pero me decía un amigo: no, es que se pone bien bueno el ambiente. En el estadio es otra cosa porque se pone bien bueno. Lo hace, ¿por qué? ¿O qué? Entonces, pues, como todo el mundo está cheleando, o sea, eso es lo que se pone bueno. Por favor. Entonces, también por eso nunca he ido, compadre. ¿Porque tú ya no bebes cerveza o cómo? No, porque pues, ir a ver borrachos, compadre, pues, ¿para qué? Eso, y que las cervezas en el estadio son caras, mejor me las compro en el súper y me las tomo en mi casa. Me sale más Mientras veo barato. una película. Exactamente, o mientras veo un partido de fútbol o algo, o hasta uno de béisbol si quieres. El problema es que la cerveza te dure lo que dura un partido de béisbol, que son como 5 horas. Pues sí, por Pero eso bueno. ya está. Ya la séptima entrada, ya están todos bien entrados también. Sí, también. Regresa a Bote Power y ya ves que usó el de pasión gastronómica, hashtag de pasión gastronómica, ahora usó pasión botanera. A mí Exacto. me gusta mucho la botana Provi, pero creo que son solo de Shelbyville. No estoy seguro que tengan mucha presencia en el resto de la República. Son papas como Sabritas, pero más ricas porque son más caseras. El anuncio lo paga Uriel, por cierto, de ambas marcas. Que al cabo Y es nos pone local. una. Bueno, una, pero la otra sí es transnacional, compadre. ¿Qué te Ah, pasa? bueno, sí. Pone una bolsa de unas papas adobadas. Yo no, la verdad, no las he visto. Botanas de otros lados. Alguna vez en Monterrey compré unas que eran El Encanto. Y estaban buenas. Y pues ya, pues hay infinidad de botanas así de marcas no conocidas, ¿no? Sí. Aquí en Aguascalientes están las norias. Ah, esas no las conozco, pero bueno, pues a Aguascalientes voy más seguido que a otros lados, ¿no? Ahorita me acordé, no me acuerdo el nombre de las botanas. Alguna vez me mandaron Jorge Tobalín, tú si lo ubicas, Claro. fue a un evento en San Luis, algo así, o vino un amigo de San Luis o algo y le trajo botanas. La verdad no me acuerdo la marca, pero me compartió de sus botanas ahí don Jorge Tobalín. Agradecido. Y estaban buenas, no me acuerdo el nombre. Por ahí en mi Twitter seguramente puse alguna foto, pero estaban buenas. No sé si sea la marca esta que dice Uriel, pero bueno, y si no, pues vamos a San Luis y nos traemos un coche lleno de botana para el año, ¿no? Yo aquí los espero. Oh, pues de hecho pensaba usar tu coche, güey, yo lo tengo. ¿Qué Tú ya, más? porque ¿Qué más hay? te tiraban balazos la última vez que Sí, yo fuiste, ya no ¿no? Pero bueno, regreso. ¿ya no? Hasta que termine en su estadio. Sí, no, no. No, pues ya estuvo que no. Por Fíjate que eso. a mí, desde el Monterrey, decías hace rato que te caen mal. A mí también me caen mal desde que nos aventaron unas pedraditas, los desgraciados, ¿no? Pero he vuelto a Monterrey, claro, al Estadio de Tigres, pero he vuelto a Monterrey. Ay, güey, ya le di donde no debía. El mismo Bote Power ponía puro hashtag, pasión gastronómica, safe zone para gordos, no al fat shaming, team fat, team pinche aguacate culero sabe a cucarachos. No, ¿por No, a qué? ver, ahí la pregunta sería, ¿cuándo ha comido cucarachos Bote Power? ¿O cuál es su referencia para decir que eso sabe? Ibas bien. Sí, Bote Power, ibas bien. Hashtag Team Aguacate. Team Guacamole. Bote Power otra vez dice, a ver, ahora pasen el chisme completo del greñudito. No me vayan a salir con que son unos cobardes y no muestran la evidencia, ¿eh? Si no lo comprueban, no pasó y quedaron mal parados, más mal parados que el bruto ese de las mañaneras. Oh, ¿De qué dijimos qué del greñudito? pesado. Pues que no sé, contenido Patreon, creo, ¿no? ¿O qué? Ah, pues ahorita vamos con los patrones, ¿cómo Sí, no? ahorita vamos. Eso sí, ya me acordé por dónde va la cosa. Baldo lo sabe, de hecho, él me dio la evidencia. Pero bueno, ahorita con los patrones lo platicamos. Por cierto, hablando de Centellas del Necaxa, ¿cuáles creen que hayan sido las jugadoras más destacadas desde su aparición? Creo a mí solo me suenan Doris Mesa y las Stephanies. No, pues qué falta de memoria. En principio, vas. Digo, creo que de las primeras temporadas Brenda García, ¿no? Era nuestra jugadora insignia y que incluso creo que fue el primer gol de Necaxa femenil en la historia, ¿no? Oh, eso sí, no me acuerdo. Sí, en aquella Copa MX Anotaron femenil. ella y anotó Paulina. Ay, ¿cómo se llamaba? Una que después se fue a León. La Paulina Pau zurda, Pérez. Paulina Pérez. Ajá, sí. Pero por ejemplo, de los primeros torneos ya de Liga MX, Ana Huerta, ¿no? Que era la goleadora del equipo, por ejemplo. Desde luego, pues las que mencionábamos, Brianda Escobedo y Andrea Villalobos, que son las que más Y tiempo ella. tienen en el plantel. Sí. Y ya después, pues creo que más recientemente Dulce Alvarado también robó reflectores. Pero duró muy El poquito, año ¿no? pasado, pues creo que era más solo el año pasado, pero bueno, o sea, como jugadora destacada, pues creo que sí califica. Y pues ya las que menciona para pero pues sí hay, no sé, o sea, a mí por ejemplo me gusta mucho la Pony. Valeria Mesa, a mí se me hace una jugadora que le mete muchas ganas, mucha entrega, es aplicada tácticamente y a mí me gusta verla jugar. Pero pues ahí ya son más como de gustos. El caso es que, o sea, no sé si se refiera a eso o a que sean de fama a nivel liga, pues. Pero bueno. Pero no sé si Doris Mesa o las Estefanis sean fama a nivel liga. No, no estoy tan seguro de eso. Pues al menos Bass, pues como que sí jaló reflectores. Y Doris Mesa, pues no sé, ahora ya está como de comentarista, ¿no? Creo. No lo sé, compadre. Sí, según yo está en TUDN por ahí, haciendo comentarios. Okay. Okay, ¿Qué continuamos con el más? Twitter. ¿Qué te parece si leo ya solo uno más? Ok. Ok. J, arroba GAT00, pone la imagen que publicó el club con los nombres de los jugadores que causan baja. Y pone, ¿es la hoja uno de dos? ¿O en serio son todos? Barragol, Mercado, Jairo, Arce, López, Aguilar, Sandoval. Y nos pone con hashtag podcast NPR. Pues lo que decíamos, ¿no? Puede haber Sí, yo creo que transferibles, debe puede. haber más. Sí, no, no creo que sean las únicas. No, creo que no creemos, creo que coincidimos en que no serán las únicas bajas, ¿no? No, me parece que esos son los que están de baja ya por contrato. O sea, que no se va a renovar y ya sea por gusto, por necesidad, obligación. Oye, y ahorita que decías de las, ya no lo mencionamos, pero ahorita que decías de las jugadoras de femenil, en la liguilla ya está también, creo que nos la saltamos, la liguilla femenil, pues ya están instaladas en la final las de Tigres. Y al momento que estamos grabando esto, ya va ganando las Chivas, que el partido de ida se fue en ceros y ahora en el de vuelta, ya en el Akron, están ganando las Chivas, así que podríamos tener una final. Tigres Chivas. Ok. Tigres hasta goleó a Monterrey, ¿no? Creo. Sí, feo. En el primer partido, en el de ida, hasta se quedó con una menos. Le expulsaron a la portera, Alexandría, que eso se llama, a Rayadas, y aún así quedaron 2-2. Entonces yo dudaba un poco de Tigres, pero no, ya en su casa. Toma, chango, tu banana, 4-1. Se acabó, vámonos. 6-3 el global. Y pues a espera de ver qué pasa todavía con las Chivas al medio tiempo. Van ganando 1-0. Ok. ¿Qué sigue, compadre? ¿Ya nos vamos o qué Pues onda? sí, ya. Yo creo que ya nos vamos despidiendo. Así que pues haga sus comerciales, señor Taker. Pues que ya se la sabe, ¿no? www.pasionrojiblanca.com.mx. Que le pueden entrar al Patreon, al patronaje, patreon.com/pasionrojiblanca. Y en redes a mí me encuentran en arroba Gerardo Taker en Twitter y en Instagram. Es arroba Gerardo Taker con K. Ok, a mí me encuentran arroba murdoqueras en Instagram, en Twitter, en TikTok. Ahí acabo de subir un TikTok, estuvo bueno. También en Facebook pueden encontrarme como Murdoqueras Cartoons. Que pues ahí estamos subiendo, pues, a ver qué. Encarguitos. Y por último, pues felicitar a Erika Yasmín, quien estuvo acompañándonos el episodio anterior, porque esta semana fue su cumpleaños o es su cumpleaños, así que pues un abrazo desde Pasión Rojiblanca y ahí le encargamos a usted que vaya y felicite a Erika Yasmín guión bajo en Twitter. Ok, me uno a las felicitaciones y queremos pastel, como de que no. Carremos pastel. Muy bien. Bueno, pues ya yo creo que eso ha sido todo. Nos llevamos bastante tiempo, a pesar de que no teníamos mucho contenido, pues ya, como siempre, aquí estamos hora y media, ¿cómo no? Y lo que falta de los patrones, compadre. Y todavía falta patrones, así que bueno, nos despedimos. Esto fue el episodio número 75 del podcast NPR. Nos esperamos, nos escuchamos la próxima semana con a ver qué más decimos. Pero esperemos que ya haya más noticias en cuanto al Rayo y lo que suceda con las semifinales del fútbol mexicano. Ahora, señor Tinker. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.